Bueno, me llamo Macarena y yo estoy en una organización que es la Asamblea de los Barrios del Sur, que estamos trabajando con diferentes barrios y a través de la educación popular hacemos encuentros también dirigidos políticamente, educación popular, encuentro de teatro, el encuentro de mujeres, y también estamos, o sea, más que nada apoyando bases que se están trabajando en Mendoza. Vinimos acá a conocer el Culebrón por la forma de trabajo y justo aparecimos que estaba el Congreso de Cuartel Quinto. Me resulta muy interesante personalmente por el trabajo que están haciendo acá en esta zona y más que nada por las comisiones que están haciendo y por los grupos de personas que hay, o sea, el grupo de trabajo de cada persona.